Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9, aquí a mi lado en el mismo estudio, diría yo hasta en el mismo edificio, por ende, Juan Manuel Reynoso. ¿Qué tal, Juan Manuel? Buenas noches, Antonio, ¿cómo estás? Bien. La verdad es un placer volver a estar en la búsqueda. Sí. El martes pasado sentí la ausencia. Sí, yo también la sentí. ¿Sí? Sí, tuve que pedalear con piñón fijo 2 horas. Eso estuvo muy interesante. Hemos construido una hermosa familia junto a Alejandro Fernández. ¿No? Alejandro Fernández, el operador. Sí. Alejandro, ¿todo bien? Penúltimo programa del año. Programa de la búsqueda. Sí. El próximo es 449. Ahí de tirar la casa por la ventana. ¿Vamos a tirar la casa por la ventana el martes que viene? El martes que viene no, porque es 449. No es 450. Y me he puesto embromado con los números. Está bien, ¿no? Yo creo que está bien. Sí. Durante mucho tiempo no le di importancia a determinadas cosas y en esta época... Hay que darle importancia a las cosas que cierran, que no cierran. Claro. ¿No? A las que no cierran no le damos importancia. No le damos más bolillas. Hasta sí. El 450 no hacemos nada. No hacemos vamos a seguir haciendo nada. Lo mismo siempre. Exactamente. Tal vez lo hagamos en el 451. Pero no el 449. Exactamente. No. Alguna vez hicimos una gran fiesta para los 300 programas, recuerdo. Sí. Sí, un par de años atrás. Muy interesante, ¿no? Fue mucha gente, fueron oyentes. Todo tiene que ver con fiesta, está bueno, ¿no? Sí, sí. Quiero decirte que estamos haciendo el único programa en el país que no te da consejos de cómo adelgazar hasta el verano. Y no hemos caído en ese pecado. No, y no te dice qué tenés que comer para Nochebuena y Navidad. No. Quiero decirte eso. Es más, nosotros no vamos a festejar Navidad y Nochebuena. No vamos a hacerlo. En Navidad voy a estar haciendo otras cosas. Hace otra cosa. Y en el nuevo pienso estar en otro país. Así que sí, eso es cierto. Me voy a tomar un tiempo. Este es el único programa que no te vamos a decir la incongruencia de comer garrapiñadas el 24 de diciembre. Exactamente. Con 32 grados centígrados, ¿no? 32 grados, exacto. Exactamente. Por la lógica americana. Sí, sí. Papá Noel tendría que estar en calzoncillo. Se enojó la nación, con la presidente porque mencionó que Papá Noel es una costumbre foránea, que habría que celebrar los Reyes, el 6. Exactamente, los Reyes es algo mucho más coherente. Sí, no, entonces el diario que habla de las cosas que importan le dedicó unas palabras a ese tema, que no... Ahora, no. ¿Cuándo se irá a enojar la gente con la nación, no? No, a mí me parece como curioso, ¿no? Sí, que es cierto, ¿no? Digamos, ¿cuál es la diferencia entre Papá Noel y Halloween? Vos decime. No sé. La fecha. Sí, la fecha. La sí. fecha, listo. ¿No? Che, tenemos o las calabazas no tienen barba. Se me ocurre pensarlo así, esa claro. Es la diferencia sustancial. Sí. Ay, la nación. No, que estamos, para informar lo que importa. Bueno, tenemos hoy un programón. ¡Oh! ¿No? No sabes. Me gusta la entrevistada que tenemos hoy. Sí, tenemos dos entrevistadas. Sí, pero me gusta la que no está habitualmente en el programa. La que Ana María Corn. Uh-huh. Sí, vamos a establecer, lo prometido es deuda. No va a ser el programón que habíamos pensado porque tuvimos algunos inconvenientes con otra entrevistada, pero tenemos una entrevista, vamos a estar hablando sobre la conformación de las instituciones escolares, modelos, estas instituciones escolares que conocemos ahora, ¿de dónde salieron? Uh-huh. ¿Bajo qué concepción? Uh-huh. ¿En qué momento histórico? ¿Sí? La disciplina, las transgresiones en los adolescentes. Y las famosas, estos rituales, tradiciones que tienen algunas escuelas, ¿sí? ¿Por qué se dan? ¿Hasta dónde llegan? La disciplina, vamos a estar hablando de la disciplina. Bueno, ya hablamos en algún momento de la violencia escolar, ¿no? Sí, esto tiene que ver con los rituales, lo que ocurrió con la escuela Juan Pascual, la mixta, la Juan Pascual Pringles, aquí dependiente de la universidad, lo que ocurre normalmente con el Pellegrini, el Nacional Buenos Aires, la famosa Vuelta Olímpica, siempre siempre conflictivas, ¿no? Son siempre conflictivas, a veces se pasan un cachitín de vueltas, ¿sí? Y después vienen las sanciones. Entonces vamos a estar hablando sobre las instituciones, los procesos de identificación, ¿sí? Uh-huh. De eso todo aquí. Bien interesante. Y última columna de Anabel Marín. Última en su columna, sí, uh-huh. En su columna sobre política, sobre ciencia y tecnología, ¿sí? Vamos a estar hablando, ella va a estar hablando, yo por ahí le hice un par de preguntas sobre recursos y desarrollo. Pensá en lo siguiente. Economías como la nuestra, el 40% en Argentina, el 40% viene solo de la agricultura. Sí. La industria que proviene del recurso, ¿sí? En general, en muchos países, es de hasta el 70%, ¿no? Recursos de distintos sí, tipos. Diferentes recursos. Sí. ¿Existe un desarrollo posible que se aparte de esta explotación de los recursos tal cual las conocemos ahora? Pensar en un emprendimiento minero. Uh-huh. La mayoría de las regalías afuera, violentas y grandísimas extracciones y remoción de material. Daño ambiental, afectación, de muy bajo. Afectación a las comunidades, fuentes reales de trabajo que son por ahí discutibles. Una política cortoplacista. Una política cortoplacista. Exactamente. ¿Es posible pensar en otros modelos? Anabel Marín responde y agrega algunas cuestiones a esta pregunta central. Nos parece muy interesante. Última columna. Sí, estás escuchando en Buena Esperanza el programa, es porque lo estás haciendo a través del 97.9 en FM Open, y si estás escuchándolo allá por el norte de la provincia, es que seguramente estás sintonizando FM Center en el 98.1. Saludamos a toda la gente de Tilizarao y de Buena Esperanza que sintoniza la búsqueda. ¿Te querés comunicar con nosotros? Tenemos teléfono. Tenemos en realidad teléfono, nosotros sí. No, los tiene la radio. Los tiene la radio. Sí. El nuestro no lo vamos a dar porque va a sonar y no te podemos atender. No. Pero no. La radio puede llamar al 4420-745 o el 4420-895, lo fijo del celular. 473-3656. Si estás fuera de la ciudad capital, lo podés conectarte a través del código de área. Tenés que marcar 266-0266. Y podés comunicarte a través de Facebook. Sí, ahí está, barra la búsqueda. Sí, y estamos en vivo en este momento en la radio y en el Facebook también estamos ahí. Sí, así que vos más que yo. Exactamente, estoy a cualquier cosa que usted quiera poner como oyente, nosotros lo leemos y lo comunicamos, lo compartimos, reflexionamos. Gracias a los que sintonizan el programa y gracias a los que miércoles y jueves, porque ese es el pico, ¿no? Miércoles y jueves recibimos en la calle, ¿no? En la universidad, sí. Por ahí. Comentarios acerca del programa. Te preguntan, sí, ¿no? Sugieren. ¿Te pasa a vos? Sí. Qué bueno. Pasa. Sugieren, qué bueno. Comentan, preguntan, sí, y que se admiran, ¿no? Ah, sí, algunos sí. Participación sí. Del programa, no en la mía. Claro. Siempre, yo soy el acompañante. Siempre bueno. Tirando, che, tenemos que. Hacemos el programa. Hacemos el programa. Tenemos el segmento de ciencia y no se vayan porque es folclore del bueno, ¿eh? Ah, la porque música. La semana que viene tenemos música cubana, sí. Así que aprovechamos para. La semana pasada fue tango. Tango y ahora folclore. Alejandro Fernández nos lleva sin más a Actualidad Científica. Once años acompañando. Sí, estoy chocheando. Sí, sí. No puedo desprenderme de la cortina. Expertos destacan que la exposición a la violencia en la niñez aumenta el riesgo de violencia en la adultez. Uh-huh. Esta es una nota de prensa de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. No sé si te tengo aburrido con las partes de no, prensa. De, no, no, no, son interesantes analizarlos. Sí, espero que... Sí, por la escala sobre todo, ¿no? Uh-huh. Profundidad y escala que tienen de análisis. Nuevos estudios revelan que ser víctima de abuso o testigo de violencia contra la madre aumenta el riesgo de sufrirla o ejercerla en años posteriores. De esto hay toneladas de literatura escrita. Sí, muchísimos. ¿Sí? Y obviamente mucho más hablado. Tampoco este es el único estudio que hay al respecto, pero el alcance y la escala que tiene, ¿no? Está en distintos países del mundo, América Latina y el Caribe. Esta parte de prensa tiene fecha de hoy, ¿sí? Está fechado en Washington, en Estados Unidos. Un grupo de expertos y expertas presentaron, así estoy leyendo tal cual la nota, ¿eh? Sí. Expertas y expertos, dice, presentaron los resultados de nuevos estudios realizados en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina y el Caribe, que revelan cómo la exposición a la violencia durante la niñez, sea como víctima directa de abuso físico o sexual, o como testigo de violencia contra la madre, aumenta el riesgo de sufrir o ejercer violencia en etapas posteriores de la vida. Las violencias contra la mujer y contra niños está vinculada en múltiples formas. Sin embargo, con pocas excepciones, los programas, políticas e investigaciones en estas áreas han crecido en caminos separados y paralelos. ¿Quién dijo esto? ¿Quién lo dijo? La directora de la Organización Panamericana de la Salud, ¿sí? La doctora Mirta Roses Periago, al inaugurar ayer el debate Rompiendo el Ciclo, comprendiendo las intersecciones de la violencia contra la mujer y la violencia en la niñez. ¿Quién es Argentina, Roses? Auspiciado obviamente por la Organización Panamericana de la Salud. La doctora Roses indicó que muchas veces los programas que proveen servicios a niños y niñas que sobrevivieron a la violencia fallan en examinar la posibilidad de que las mujeres en esos mismos hogares puedan también sufrir violencia y viceversa. Es decir, el niño sufrió violencia, pero en realidad también lo sufrió la madre en ese hogar, o una mujer en el hogar. Ha llegado el tiempo de mirar este asunto, estos asuntos, dice, como parte de un todo y de diseñar estrategias para prevenir y responder a estas diferentes manifestaciones de violencia de una manera integrada, remarcó Roses. Estimaciones globales basadas en diversos estudios indican que, atención que voy a mencionar algunas cifras, entre el 25 y el 50% de los hombres y las mujeres reportaron haber sido abusados físicamente cuando niños, y entre el 20% de las mujeres y entre el 5 y 10 de los hombres dijeron haber sido abusados sexualmente en su infancia. La violencia en la niñez tiene consecuencias de largo alcance que incluyen una amplia gama de discapacidades como lesiones, retrasos en el desarrollo, trastornos de conducta, abuso de alcohol y drogas y otras conductas de riesgo. ¿Te acordás la noticia que di sobre este foro de expertos en temas judiciales de Texas que había hecho un estudio sobre que los niños que habían sufrido bullying en la escuela eran más propensos en la adultez a usar más el sistema de salud, a enfermarse más, a sufrir alcoholismo, a dedicarse más al juego? ¿Te acordás? Sí, sí. Bueno, está muy vinculado, ¿no? Son formas de violencia, no en el hogar, sino en la escuela, pero formas de violencia, lamentablemente, al fin. Existe nueva evidencia que corrobora que la relación entre la violencia en la niñez y contra la mujer comienza muy temprano en la vida para algunos niños y niñas, por ejemplo con la violencia del compañero íntimo de la madre durante el embarazo, la cual se asocia con una serie de resultados negativos, tanto para la salud de la mujer como para la del niño. Los estudios documentan que la prevalencia de la violencia física durante el embarazo llega hasta un 32% en algunos países, aunque en la mayoría de ellos entre el 4 y el 9% de las mujeres alguna vez embarazadas indican haber sufrido violencia de pareja durante el embarazo. Esto me recuerda además esta nota que salió creo que el domingo pasado en las 12 de Página 12. Son datos de una secretaría que recibe, que brinda asistencia a mujeres que sufren violencia, y la nota creo que estaba titulada "El problema de la mujer son la pareja" o "es la pareja", porque el 70%, 80% de las denuncias involucraba maltrato por parte de la pareja o la expareja de una mujer, ¿no? Parece que está extendido y lamentablemente se vinculan, se tocan en algún lado los informes. Hay una relación entre evolución, economía, cultura y género. No se los puede separar, consideró el doctor Neil Boothby. No sé a qué se refiere con evolución. Consideró el doctor Neil Boothby, asesor especial del gobierno de los Estados Unidos y coordinador principal para el administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en el tema de niñez en adversidad. Opinó que resulta crítico invertir en género y que el desarrollo de la niñez desde muy en el desarrollo de la niñez desde muy temprana edad. Boothby se refirió al plan para niños en la adversidad de la Casa Blanca, que buscará llegar al 30% de los niños y niñas que alcanzan su quinto cumpleaños con alguna disminución cognitiva, así como a las familias para evitar la separación por situación de pobreza o de guerra, y también para prevenir la violencia y la explotación durante la niñez. Bueno, si de algo sirve un gobierno democrático en Estados Unidos, para esto, ¿no? Claro. Porque a los republicanos les va a servir la sangre que se invierta en personas con discapacidades o en situación de riesgo o de adversidad, sí. Jacqueline Campbell, de la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins, manifestó que cuando la mujer sufre violencia, muchas veces sus hijos están con ella, y esta impresión, neuroquímica, puede ser tóxica para su desarrollo. Digamos, es una impronta en la memoria del niño, es evidente. Según Campbell, se debe analizar la dinámica del poder, el racismo, el machismo y las sanciones que juegan un papel en la aceptación de la violencia. Necesitamos mayor sinergia intersectorial y lograr la participación de los hombres y los niños para cambiar sus actitudes en cuanto a violencia contra la mujer. En América Latina y el Caribe, datos de un nuevo análisis comparativo de encuestas de población de 12 países, elaborado por la Organización Panamericana de la Salud y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, muestran que las mujeres, Juan Manuel, casadas o en pareja, que reportaron haber experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja, oscila entre el 17% en la República Dominicana al 53% en Bolivia. La asesora regional en violencia intrafamiliar de la Organización Panamericana de la Salud, Alessandra Guedes, indicó que muchas de las encuestas indagaron si las mujeres estuvieron expuestas a diferentes tipos de violencia en su infancia. La proporción de encuestadas que declararon haber sido golpeadas cuando niñas varió del 16% en Paraguay en el 2008 al 70% en Jamaica entre el 2008 y el 2009. Es una cifra... alarmante. Las mujeres que reportan haber sufrido violencia física en la niñez notificaron en mayor número haber experimentado violencia de pareja en la edad adulta. ¿Sí? Notificaron en mayor número haber experimentado violencia de pareja en la edad adulta. En tres países, El Salvador, Nicaragua y Paraguay, la proporción fue más de dos veces más alta que el resto. Michelle Molyneux Kitts, de ONUCIDA y de la Alianza Juntos por las Niñas, afirmó que los niños y niñas sobrevivientes de la violencia se tienen que sentir seguros para hablar de lo que les ocurre. Y dice, tenemos que aprender del trabajo de VIH-SIDA y trabajar en desestigmatizar. Este es un punto importante, ¿no? Rápidamente atender y que el ámbito sea propicio para que la víctima hable, se conecte, se comunique, lo diga, se exprese, se puede comunicar y puede trabajarlo. Para Molyneux Kitts, hacer frente a esta problemática requiere más evaluación, respuesta multisectorial y coordinada, intervenciones en salud mental, prevención, además obviamente de la inversión. Tanto la violencia, y con esto termino, tanto la violencia con la niñez como en la pareja comparten factores de riesgo, indicaron otros investigadores que participaron del coloquio, ¿sí? Como por ejemplo la pobreza, la pobre crianza de los hijos y un ambiente familiar disfuncional. Es decir, por la pobre crianza de los hijos habla de la desatención, ¿sí? La falta de contacto, estímulos, claro. ¿Sí? Y ahora sí, finalmente con esto, los niños que son sancionados con castigo corporal repiten el patrón y tienen más riesgo de violencia en la pareja y hacia sus hijos en la adultez. Para Hayes, este tipo de castigos responde, entre otras cosas, a la falta de conocimiento sobre cómo ser padres, y mencionó la existencia de programas para padres que pueden prevenir el abuso severo. Qué y tema, ¿no? Es Antonio, un tema. O sea, sí. ¿Cuánto hay que trabajar al respecto, ¿no? Me parece que es un tema muy interesante, y que por ahí cuando nosotros hacemos algunas entrevistas sobre el tema de género, por ejemplo, llevada la violencia en ese contexto, creo además que la vulnerabilidad, cualquier cuestión vulnerada en la niñez influye en la adultez, eso es obvio. Cuestiones que por ahí tienen que ver con el desarrollo del lenguaje, la violencia tiene diferentes formas de ejercerla, simbólicas, sexuales, hay un montón. ¿Cómo influye eso? Y si realmente hemos avanzado en eso, ¿no? Yo a veces en la radio, por trabajar en una radio pública, Digo, muchas mujeres van a la radio sin saber qué hacer, a qué institución apelar, cómo manejarlo. Uh-huh. Evidentemente no hay una respuesta clara institucional. Esta cuestión de exposiciones, de exposiciones, de exposiciones que no son efectivas. Porque uh-huh. la exposición es una muestra, una denuncia sobre alguien que ejerce la violencia sobre otra persona, pero no hay una medida real. Hasta que no haya un hecho grave, una muerte, una herida de gravedad, no hay un sistema. Bueno, Juan que, Manuel, ¿no? como te comentaba dos programas atrás, cuando sí. estuvo Valeria, hablando sobre violencia contra las mujeres, este caso de, creo que era en Misiones, sí. de la mujer que, bueno, finalmente fue exculpada, ¿no? Sin culpa y cargo, pues se la acusaba de haber abandonado o dejado morir a su hija. A su hija. Bueno, esta mujer sufrió todo tipo de violencias aún en su casa. Ningún vecino dijo nada, nunca se dieron por enterado. Eso es, entre otras cosas, porque está naturalizado el trato, el maltrato que ella recibía. Cuando dejaron claro. de ver a la nena, hicieron la denuncia de que la madre probablemente había hecho algo. Claro. Digamos, es claro. muy sintomático. O sea, ¿cuándo no estoy culpando a los vecinos, estoy diciendo los vecinos notaron la ausencia de la niña, que es lo único que probablemente inclusive los mantenía, digamos, era alerta claro. exactamente. Lo uh-huh. otro no, lo otro por y vaya a saber lo otro por, es natural, lo otro naturalizado, de uh-huh. alguna manera naturalizado. Bien. Vamos a un tema musical y después tu noticia. Exactamente, vamos a un tema musical. Traje algo que escuché hace muy poco, es hermoso. A ver. Es un tema del último disco de Rally Barrio Nuevo, se llama Niña de Fuego de la América Sagrada. El disco se llama Rodar, habla de los viajeros, y lo hace junto a Liliana Herrera. Claro.

música de cierre. Muy buena, ¿sí? Muy buena, sí. Che, Juan Manuel, ¿alguna opinión más al respecto? No, no. ¿No? No sé si ustedes están al tanto de... Bueno, como cierre, en realidad, como cierre del programa, es el penúltimo programa, va a haber tiempo de despedirse, pero quería hacer como una revisión, breve revisión. Nosotros nos propusimos este año tomar como tema central sobrepeso y obesidad. Uh-huh. ¿Sí? Y no nos salió. Nos volcamos por demanda, por interés, por ser un tema de equivalente a actualidad y preocupación, a hablar sobre género, violencia de género, aborto no punible. Sí. Eso, como el año anterior, esos temas es como que estuvieron muy presentes. Los otros temas que estuvieron presentes casualmente fueron aquellos vinculados a la escuela, la autoridad en la escuela, ahora la disciplina, las instituciones... también fueron ampliamente tratados durante este año. A raíz de esto, a raíz de la escuela, de este último tema, les recomiendo, por las dudas que no estén al tanto, les recomiendo visiten la página de la UNIPE. ¿No? La UNIPE es la Universidad Pedagógica. Todos los números del Le Monde, ¿sí?, aparecen con un suplemento llamado La Educación en Debate. Realmente es imperdible porque es cada dossier, ¿no?, del suplemento, el suplemento, tiene como plantea un tema y lo aborda de distintas miradas, distintos enfoques, a través de distintos especialistas. Esto ocurre desde marzo del 2012 con cada número del Le Monde, ¿no?, a partir de marzo. El último que apareció, en el de noviembre, se trataba de la promoción automática o el bloque pedagógico vista a través de la nueva ley, de la nueva resolución, creo que es la 174, que primero dice, nadie repite en primero. Sí, nadie repite en primer grado. Está tratado ese tema. Altamente recomendable. El anterior, en el cuaderno de discusión 8, ¿sí?, Derechos Humanos y Pedagogías del Civismo. Imperdible. Esto está disponible en la web, ¿no? Y si uno hace clic en descargar el dossier, aparece en PDF. Espectacular. Si vas más atrás, el cuaderno número 7, El sentido de la evaluación docente. También, los leía todos, son buenísimos, muy buenos. Así también está Enseñar y aprender con las nuevas tecnologías. Luego, ¿qué es la autoridad en la escuela? Este fue el cuaderno de discusión número 5. Acá me parece interesante, acá me voy a detener porque tiene que ver también con este tema. Por ejemplo, este año estuvo con nosotros Gabriel Rosales, sí, que está haciendo su doctorado en pedagogía en España, uh-huh, en Málaga, sí, y que estuvo, le hicimos una entrevista de unos 40 y pico de minutos, pues fue muy interesante hablar sobre autoridad y poder, y sobre todo las nuevas formas de relación entre los estudiantes y sus maestros en otros ámbitos que no son la escuela tradicional, sino que son, por ejemplo, la educación popular, en otros ámbitos, y otros ámbitos no formales de la educación. Él mencionaba una murga, por ejemplo. Y entonces lo que él estudiaba son estos casos exitosos, como se suele llamar, en donde parece que se dan otras dinámicas, y lo que intenta él es aprender de esas dinámicas para ver, primero para conocerlas, y ver si se puede, ¿no?, comprender por qué se dan ciertas dinámicas en donde se establecen distintas relaciones de autoridad y poder en ese vínculo, sí, sí, y por qué son tan distintas en otros espacios, ¿no? Ese fue motivo de una larga entrevista que le hiciéramos aquí en La Búsqueda a Gabriel Rosales. En el suplemento de la Educación en Debate, en el Le Monde Diplomatique de la UNIPE, ¿qué es la autoridad en la escuela? Y con esto quisiera ya ir yéndome, ¿no?, que nos fuéramos, ya, sí, terminemos el programa. Una de las investigadoras que comenta es Inés Duselli, dice, la autoridad, ¿sí? Inés Duselli es directora, doctora en educación, investigadora de UNIPE y de la Flaxo, supone paradojas y tensiones que hay que transitar. Existe el riesgo de autoritarismo, pero también el de renunciar a enseñar. La responsabilidad puede otorgar al docente una confianza basada en el ejercicio de decisiones éticas, políticas y pedagógicas que se revisan periódicamente para que se educa en nombre de quién o con qué derecho. La autoridad pedagógica debería sentarse en un saber docente sobre los conocimientos acumulados sobre la vida, sobre la sociedad, y ofrecerlos sin desprecio ni arrogancia para que las nuevas generaciones lo recreen y lo reescriban. También hay que animarse a revisar cuánto de ese conocimiento acumulado sigue vigente. Ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo viejo debe conservarse. No hay más nada que agregar. Nos vamos. Nos encontramos el próximo martes. Así es, último programa de La Búsqueda, ciclo 2012. No te vas a perder. Cuando... Cuba. Cuba, aparte Cuba. Cuba. Cuando estés enfrentando a fin de año y te digan, balance el 2012, no vi el último programa de La Búsqueda. Y no, bueno, no, pasaste no. El 2012 al 2013. Claro, y, sí, claro. Flaco, ¿y qué no? Te perdiste. Y no, te lo perdiste. Claro, estamos sí. Exagerando un poco, pero... Pero exageremos un poco. Te enseñaron... Destacar virtudes que uno no tiene, en ese caso. Así que bueno. Nos vemos entonces en 7 días. En 7 días. Alejandro Fernández, que seguramente nos da aire para irnos. Nos dará aire al, para volver el próximo claro, martes. El martes a las 20, ¿no? Sí. Así que, bueno, nos vamos, muchas gracias. Con Tonada del Viejo Amor. No, te por Liliana Herrero. No, por favor, chao, hasta la próxima. Sonreír frente a la espuma.